soy caprichoso. No, no, no y no. Dicen mentira porque soy chiquito. No, no, no y no. Yo no soy caprichoso. Ni un poquito, no, no, no. Yo no soy caprichoso. Ni un poquito, no, no, no. No dejo mi chupete, ni pesto mi juguete. No me tomo mi sopa, ni me cambio de ropa. Y no hago no, ni si no tengo ganas, aunque me canten nanas. Yo no soy caprichoso. No, no, no y no. Dicen mentira porque soy chiquito. No, no, no y no. Yo no soy caprichoso. Ni un poquito, no, no, no. Yo no soy caprichoso. Ni un poquito y les digo.